Seguimos aquí en el aire de La Leñera. Compartimos los teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros y aportar en esta difícil situación que están viviendo las familias del Mesón. Nuestro teléfono es el 261-684-2797. Compartimos ahora el comunicado que redactaron las familias del Mesón. Las familias que habitamos la Villa del Mesón Potrerillos y las 200 familias que están dentro del proyecto, hacemos un llamamiento a la solidaridad. En el año 2015, los pobladores tercera y cuarta generación de colonos nacidos y criados y pobladores de bajos recursos presentamos un proyecto comunitario de ordenamiento territorial de la provincia, donde se solicita el acceso a tierras fiscales conocidas como Villa El Mesón, para responder a la necesidad habitacional de generaciones que quedaron sin techo hace 25 años cuando ubicaron a la poblada que vivía a la vera del río Mendoza en la Villa Potrerillos. Nosotros declaramos públicamente que no somos usurpadores. Tenemos un proyecto con número de expediente presentado en el marco legal hace 6 años. En este proyecto, el municipio de Luján de Cuyo fue parte. Firmas de puño y letra y funcionarios del municipio en el año 2015 viabilizaron dicho proyecto. El Estado no pudo desconocer lo que ya ha reconocido. El día de ayer hemos sido informados de que en el día viernes 19 de marzo habrá un desalojo en nuestro barrio. Este sería un procedimiento ilegal, ya que no hay iniciada ninguna instancia judicial al respecto. Hacemos un llamamiento presencial a la comunidad en defensa de nuestros derechos humanos. No pedimos que nos regalen nada, pero que nos den la posibilidad de pagar dignamente nuestra vivienda. Vivimos sin luz, sin agua hace 6 años. Somos trabajadores, familias, niños y mujeres. No merecemos el atropello del desalojo. Hacemos responsable al Estado de las consecuencias de sus actos y atropellos. Y tenemos, Adri, también nos ha mandado ahí un compañero que está allá, un audio, no sé si lo tenés por ahí. Tenemos un audio, ahí sí. Lo buscamos para que salga. Dale. Esto es la informalidad del vivo, pero bueno, estamos acá al aire y es importante que estemos. A ver si el cable nos ayuda. Ahí el Ariel nos manda en el grupo de noticiero, tenemos un audio ahí que nos manda una vecina, está chequeado. Ahí está, vamos. En este momento nos hemos convocado los vecinos del Mesón, personas que habitamos el espacio, personas que están construyendo en sus lotes. Somos alrededor de casi unas 50 personas. Bueno, recién acaba de venir el policía encargado del procedimiento, un procedimiento totalmente irregular e ilegal. Se negó a dar su nombre, no traía identificación, no traía la orden judicial en mano, dijo que estaba en la comisaría y que nos acerquemos nosotros a buscarlo. Al principio se negó a que lo firmáramos, están los medios de comunicación, están los medios de comunicación comunitarios de acá, está el diario El Otro, que nos hicieron también una nota. Bueno, eso es lo que está pasando in situ. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo de vecinos que presentamos un proyecto en el año 2015 a ordenamiento territorial de la provincia en conjunto con el municipio de ese entonces, que viabiliza a través de agrimensores, arquitectos, se abren las calles, se lotean, se hacen las manzanas. Tenemos un número de expediente de este proyecto que fue presentado y viabilizado por la misma municipalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos cabe para nada el término peyorativo de usurpadores. No somos, hemos hecho las cosas legalmente y a la luz del día. Lo que pasa es que el Estado quiere desentender ahora lo que ya entendió en su momento. Nos quiere correr el municipio actual diciéndonos que ese municipio era otro, ¿no? Como que tenía otra dirección política, cuestión que eso no nos cabe porque para nosotros el municipio es uno. Eso por un lado. Por otro lado, esta injusticia tiene largo dato. Tiene larga data porque esto arranca, esta necesidad habitacional emergente que se ha ido multiplicando con el paso del tiempo, cuando vienen y despojan a los pobladores que viven en la vera del río Mendoza, cuando hacen un proyecto del dique Potrerillos, los despojan y los meten en la Villa Potrerillos. Queda un gran porcentaje de gente sin ubicar. Pasaron 25 años desde la última vez que el Estado se hizo presente para resolver la situación habitacional. En esos 25 años hubo un gran crecimiento demográfico, la gente se multiplicó y este proyecto viene a responder la necesidad habitacional de toda esa gente que durante 25 años se reprodujo. La gente que estamos hoy habitando acá son tercera y cuarta generación de colonos nacidos y criados, y un pequeño porcentaje, muy pequeño, el 15% de gente que somos de otro lugar con bajos recursos. Nosotros habitamos este lugar, de hecho tenemos casas, somos 200 familias las que estamos intentando hacer patria en este territorio. Hay casas consolidadas, familias, hay niños discapacitados, personas mayores de edad, bebés recién nacidos. Bueno, creo que está toda la información ahí. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de una vecina del Mesón. Les recordamos que estamos al aire en una edición especial del Viento que Todo Empuja, obligada por las circunstancias que estamos viviendo en este momento, acompañando desde acá, desde el aire de La Leñera, al desalojo de las familias de Villa del Mesón. Bueno, les comentamos que vamos a tener un enlace con La Mosquitera y con algunas radios para también darle difusión y seguir comunicando a los compañeros y compañeras de la ciudad que se enteren de lo que está pasando. ¿Vamos con un poco de música? Vamos. Vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia y cambia la idea.